el país. Conéctese con nosotros en Facebook, facebook.com/cadenaeco, en Twitter, @cadenaeco, línea directa 5254-1220, www.cadenaeco.com.ar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. El programa que te informa y opina sobre la actualidad académica a través de los micrófonos de la cadena ECO en 1220 y para todo el país. Sin W40 todavía para poner esta silla que hace este ruidito. Bueno, vamos a estar como siempre durante una hora acompañándolos. 5254-2346, 5254-2347. Para que ustedes puedan llamar y participar del programa, también nos pueden escribir a info@esperanzaracinguista.com. Nuestra cuenta de Twitter también está disponible para que nos puedan decir lo que tengan ganas, @esperracinguista. Y para aquellos que están un poquito más lejos, nos quieren sintonizar de cualquier parte del mundo, dos vías de comunicación tenemos: www.esperanzaracinguista.com, o nos buscan en la aplicación TuneIn, en todos los teléfonos Android, los BlackBerry, bueno, todos. En todos los teléfonos inteligentes estamos para que nos puedan escuchar desde cualquier parte del mundo. Hoy en Esperanza Racinguista. Y hoy en Esperanza Racinguista vamos a empezar a desarrollar la previa del día de mañana. Mañana, tipo mediodía, arrancamos con Carlos Juvenal, con el Yaya Rodríguez, nos vamos para Rafaela. Para lo que va a ser el partido entre la Academia y Atlético, justamente de esa ciudad. Y hoy la previa, obviamente, vamos a hablar del partido. Lo tenemos a nuestro compañero César Rodríguez con la información, junto con Martín López López, que hoy va a aparecer desde allá de Rafaela. Se nos fue un día antes para allá el colega, el amigo. Así que lo vamos a utilizar para que nos dé más precisiones del equipo de Mostaza, que hace un ratito nada más terminó de hacer su entrenamiento previo al encuentro. Información, decíamos. ¿Qué más tenemos para hacer? La previa junto a Ricardo Zanoli, junto a Carlos Juvenal. Vamos a hablar un poco del partido. El equipo rival de Atlético de Rafaela junto a Tomás Amerio. Algo de historia de lo que es el Racing y el equipo rafaelino. Bueno, y como siempre, ustedes van a poder participar en el 5254-2346, 5254-2347. Tenemos un kilo de helado para sortear de la heladería Palmeiras, como lo dice nuestro amigo el negro Marcelo Martínez. Así que van a poder participar con nosotros del programa. Amigos, esto es Esperanza Racinguista. Los acompañamos hasta las 8. Presenta Aceros Deer. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros Deer. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racinguista, opinión. Bueno, ¿cómo le va, Sanoli? Buenas tardes. Buenas tardes. Una cosita que me hizo acordar de Palmeira, mencionó Palmeira. Hay una película en cable que se llama Romeo y Julieta, algo así. No me acuerdo exactamente el nombre, pero se trata de una pareja que él es hincha del Corinthians y ella es hincha del Palmeiras. Y como el señor está muy enamorado de la chica, le oculta su hinchismo por el otro equipo, que se odian a muerte, es una especie de Boca-River de San Pablo. Sí, sí. Bueno, es muy graciosa las cosas que hace el señor para evitar que la otra chica se entere que es hincha de Corinthians. ¿Y a qué vino eso? Por Palmeiras. Ah, está bien, está, ¿sí?, muy bien, está muy bien. Bueno, le recomiendo, así, usted entiende poco de cine, pero yo lo guío un poco. Vos ves las películas esas raras, ¿no? No, parece, las películas buenas. La iraní, sí, sí, esa película. Son buenas. Sí, sí. No hay que subestimar. No, seguro. Es lo mismo que un equipo de fútbol dice, uy, vamos a jugar contra Egipto, y después Egipto te pega un baile. Está bien. Vos tenés unos gustos muy particulares. No. Buenos gustos cinematográficos. ¿Cinematográficos? No, en general digo que eso a veces es medio raro para algunas cosas, por eso. Bueno, vos que sos adepto a los números, ¿sí? Sí, sí. Y a las situaciones, ¿no? Que pasaron en el pasado. Te gusta contabilizar las cosas para sacar conclusiones. Exactamente. Bueno, yo te voy a preguntar. ¿Cuándo agarró Mostaza Merlo el equipo? ¿Sí? Decime cuándo agarró Mostaza Merlo. Con el partido contra Vélez. Vélez perdimos 1-0. Gol de Zárate. Racing tenía 2 puntos. Es decir, que a Mostaza se le cumple todo un campeonato completo el martes contra Estudiantes. Correcto. ¿Está bien? Sí, faltan 2 partidos para que se cumpla un campeonato completo. Exacto. Desde que Mostaza asumió como técnico hasta la fecha, Racing tiene 21 puntos. ¿Está bien? 7 del otro. No, 7 de este. Perdón, 7 de este y 14 del anterior. 7 más 14, 21. Blackjack. Así que a cobrar, se ha dicho. Bueno, 21. 21 más 6 que quedan en juego. Si Mostaza pega los 6 puntos que quedan de acá hasta el martes cuando juega con Estudiantes, Racing suma 27 puntos. Que es una campaña más que decorosa. Para lo que uno podría decir, todo un torneo completo, con estos torneos que son muy pegaditos, que das uno con el otro. Es decir que la recopilación de puntos que tuvo Mostaza, o que puede llegar a tener Mostaza, a lo largo de todo un campeonato, si suma los 6 puntos que restan en estos 2 partidos antes de Vélez, no es mala. ¿Sí? Te lo voy a rebatir. No es mala. Te pongo puesta de espalda por lo que estás diciendo. No, está bien. Lo que pasa es que la gente quedó muy ilusionada cuando terminó el torneo pasado y pensó que iba a dar una continuidad con los triunfos del verano y toda la situación de que Racing estaba como para poder pelear el campeonato. Y entiendo que sea así, ¿sí? Entiendo también que los triunfos de Mostaza, lo dije varias oportunidades, estaban muy atados con alambre porque se daban sobre situaciones muy límites, ¿no? Caso, por ejemplo, el partido contra Central, en aquel gol de Auche que Racing no atacaba, la única que le rebotó, que ni siquiera le pegó Auche al arco, terminó siendo gol de Racing. Entonces, era tan límite la situación que cualquier derrota, cualquier situación adversa que podía sufrir Mostaza, iba a ser pasible de, bueno, para mí Mostaza no tiene que seguir más, Mostaza se tiene que ir, cosa que veo que la mayoría de los hinchas no quiere, que hoy por hoy la gente no quiere. La mayoría no lo quiere. No, tenés razón. Y lo piensa de buena forma. Entonces, me parece que teniendo en cuenta que Mostaza hace esta cantidad de puntos, o que Mostaza consigue esta cantidad de puntos hasta ahora, 21 puntos, sí. Faltando 2 partidos para terminar lo que sería un campeonato completo, no está mal. ¿Te puedo rebatir lo que está diciendo? Sí, obviamente. Subeldía hizo 29 y 33. ¿Sí? Ajá. Y lo echamos. Porque supuestamente era un desastre. Y a Merlo lo aplaudimos porque hacía 27. Está bien, bueno, pero a ver, no tenía los mismos equipos. ¿Sí? No tenía. Bueno, Subeldía armó los equipos Sí, armó los equipos él. Pero no tenía este equipo en el cual se le fue Centurión, se le fue Farinha, todos jugadores que eran importantísimos para Subeldía. Que le iba bien también sobre el cierre de los campeonatos, no nos olvidemos eso, también parecía como que ganaba los últimos partidos y quedaba ilusionado para el próximo torneo. Después se fueron tanto Farinha como Centurión y el equipo quedó más o menos. Sí, pero De Paul, por ejemplo, y Vieto jugaba bien con su Y no tenía tampoco, no tenía tampoco. Bueno, hoy por hoy De Paul es el mejor, sigue jugando bien, para mí. Sí, coincido. No tenía a este Tan Ortiz que tenemos ahora. Tenía un Tan Ortiz que recién estaba llegando de Vélez, que estaba muchísimo mejor físicamente, más allá de que estaba todavía con algunas dolencias. Tenía, a ver, ¿son los mismos jugadores en la mayoría? Sí, son los mismos jugadores. Pero tenían otra actualidad. Era otro momento de esos jugadores, ¿no? Es este mismo Ortiz que está ya todo roto, ya desvencijado por donde se lo mire, que no puede jugar más. Digo, por poner un nombre de un tipo importante en la defensa, ¿no? Sí, eso coincido con vos. Me parece que está bien haberlo echado en su momento a Subeldía, porque lo de Subeldía no daba para más. Pues Subeldía, aparte, no se sabía ni siquiera que jugaba. Acá vos podés putear a Merlo porque dice, se tira para atrás, juega a defenderse, no me gusta. Bueno, está bien, bueno, ahora sabes a lo que juega. Merlo juega esto, que fue lo que jugó la mayoría de las veces que dirigió. Con Subeldía un día jugaba una cosa, otro día otra, pensando en el rival, te cambiaba el esquema, basta. Acá es o 4-1-4-1 o 4-4-2, ya está. Es siempre a defenderse y ver si puede salir de contra para hacer algún gol. No me gratifica. No te gusta, ¿no? Yo sé que no te gusta. A mí tampoco me termina de gustar. A mí lo que me gusta muchas veces es la efectividad en cuanto a la obtención de puntos. Por eso quiero decir que me parece que cumplimentando la temporada que empezó en el partido contra Vélez en el torneo pasado y va a concluir ahora con Estudiantes el próximo martes, si Mostaza consigue estos 6 puntos que quedan, no está mal. No te decís, wow, qué gran campaña. No está mal, ¿sí? Lo que hizo Mostaza hasta este momento. Sí, no me convences, porque no me satisface. No, yo tampoco. Yo quiero ser campeón. Sí, obvio. Todos queremos ser campeones. Alguna vez tenemos que despegar. Sí, obviamente. Sí, bueno, está bien. Pero en el medio de todo el bolonqui que vos tenés, ¿sí? Y con este equipo que desganado, con problemas internos, que no lo quieren al técnico, y todo lo que vos tenés en el medio, si terminas sacando 27 puntos es un montón. Con los problemas también que hubo de la salida de Coborno, Molina, la salida del resto de dirigentes que fueron desagrándose a medida que pasó el tiempo. Se siguen yendo, Sí, hay muchos que no están. Sí, sí, se fue Amor. No, está de licencia. Se fue. Sí, también tienen su toma de licencia. ¿Y sabés a quién se llevó, Amor? ¿A quién? A Devia, con él. Pasa que Devia está... ¿A dónde se fue? ¿De vacaciones? No, se fue de vacaciones. Está con Amor. Están los dos trabajando en el mismo lugar. Bueno, está bien. Bueno. Están trabajando en el mismo lugar. No trabajan para Racing, quiero decir. No están trabajando para Racing. Tenemos 7 miembros de comisión directiva, 2 menos. No, tenés otro más también. Tenés otro más porque está de vacaciones. Se fue afuera a pasar unos días afuera, que es Marcelo Sima. Perfecto. Tenemos 5 dirigentes. No sé si llegó ahora en estos días, pero 5 dirigentes para Racing. 5, No es nada. No, es muy difícil así. O sea que estamos en un barco que... Vacío. Sí. No solamente vacío, que podemos terminar dado vuelta como el Poseidón, Y más o menos, esperemos que no. Bueno, Tanda, amigos, en Esperanza Racingista ya seguimos, dale. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo como yo. Para más información, comunícate al 5032-0024 www.jaspelo.com. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien recibida. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Información. Bueno, decíamos en el arranque del programa que vamos a tener dos voces de información. Una de nuestro compañero César Rodríguez, que es quien habitualmente cubre la información de Racing. Y como se adelantó un día en el viaje, nosotros estamos yendo en el día de mañana. Lo tenemos también a Martín López López para que nos diga qué es lo que está pasando por Rafaela. Pero arranco por el Yaya, ¿sí? Rodríguez, ¿cómo te va, Juanjo? Juanjo. Poneme los dos al aire, los dos. Que estén los dos al aire todo el tiempo, por favor, dale. A ver, Juanjo, ahí estás. Acá estoy. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien, bien. Me alegro. Esperando por el compañero López López. Bueno, sí, lo tenemos en línea, ¿eh? Está en línea para saludar. A ver, Martín, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Saludos ahí para vos, Ramiro, para el César también. Y para Zanoli, Zanoli. No, a mí no me quiere saludar, no, evidentemente no. Se olvidó. ¿Cómo me voy a olvidar de Ricardo? Lo que pasa es que yo no tengo retorno de aire, entonces no escucho las voces que están en el estudio. Un gran abrazo para Ricardo, cómo no. Te lo retribuyo. Bueno, ¿qué me dice acá Amerio que le diga cómo? ¿Lo perrucho? No, ¿cómo lo perrucho? No, nada que ver, Amedio. No, nada que ver. López nos va a dar una mano hoy. No tiene nada que ver eso. Bueno, a ver. Lo voy a tener en cuenta para cuando mande mensaje. Claro. Ahí está. Aplaude el otro lado de la Le van a poner una bandera también a López Rucho ahí. La cancha. Bueno, a ver, arranco por Martín, que está ahí en Rafaela, que hace un ratito terminó la práctica, Martín. Contanos cómo está el ambiente. ¿Hay ambiente de que están esperando a Racing o no pasa nada? Porque antes, por lo general, cuando iban los equipos grandes a las ciudades un poco más chicas, había cierta conmoción en los alrededores, los hinchas de la zona se acercaban como para saludar a los jugadores, tenían intención de sacarse fotos. ¿Pasa eso o no pasa nada, Martín? No, la verdad, muy tranquilo. Uno cuando llegaba el plantel de Racing al hotel después del entrenamiento vespertino, veía tan solo tres hinchas de Racing. Sí, tres chicas jóvenes que se ve o habían salido del colegio o estarían por la zona para poder sacarse fotos, pero no había más que esa cantidad de personas esperando por el plantel de Racing. La verdad, todo muy tranquilo. Si uno no sabe o no lo distingue a los jugadores por la camiseta, por la expectativa que se pueda generar en la puerta del hotel, uno no se daría cuenta que está aquí alojado el plantel de la academia. Mirá vos, es decir que esas situaciones que se veían en otros momentos, sí, de expectativa, de espera, nos pasó, bueno, últimamente me acuerdo que veíamos mucha gente en Bahía Blanca cuando Racing iba a jugar con Olimpo. Me parece que ahí había expectativa también en Mendoza, ¿no? Últimamente cuando tuvimos que ir a jugar algún partido contra Godoy Cruz vimos algo similar, pero me parece que fue justamente el mismo día del partido, no dos días antes, como bueno, lo tiene determinado Mostaza. A lo mejor no hay esta penitencia de dos días de. A lo mejor hay mucha gente que desconoce que Racing llegó a Rafaela. Puede ser. Es un día jueves, salió un día jueves, posiblemente no estén enterados. Es verdad. ¿Y medios? ¿Hay muchos medios locales también cubriendo a Racing o no hay muchos? No hay. Es más, bueno, tan solo estamos aquí con los colegas que hemos venido de allá, tanto con Diego Lousá como con Leonardo Paradiso. Somos los únicos tres que por lo menos estábamos ahí en el hotel de Racing. Es más, yo estoy en el mismo hotel que los jugadores, las caritas cuando me vieron, ¿no? ¿Qué pasó cuando entraste? ¿Qué pasó? Porque tengo entendido que no querían que entre nadie, ¿sí?, al hotel, ningún periodista, hinchas, nadie, todos afuera, y resulta que López López tiene alojamiento dentro del hotel, ¿eh? La carita, ¿no? Me parece que no estaba muy contento. A ver, con los jugadores no me crucé con casi ninguno, pero sí con algunos miembros de la delegación que no podía creer porque, al mediodía, yo llegué alrededor de las 5 de la tarde, a los medios que estaban aquí desde el mediodía les habían prohibido el ingreso al hall del hotel. ¿Te saluda, Martín? La verdad, yo llegué aquí a Rafaela, cuando me terminé de alojar y salí, justo llegaba el plantel después de lo que había sido el entrenamiento, y tan solo quedaba la gente perteneciente al cuerpo técnico, utilería y demás allegados al plantel, pero no voy a dar nombres propios, pero sí algunos integrantes que me vieron, se vieron un poco sorprendidos y me preguntaban si yo estaba alojado ahí. Es más, hay gente que tiene que ver con la delegación de Racing que sí. Están en la habitación al lado mío. Ah, mirá vos, eso justamente te iba a preguntar. Si tenías algún jugador... ¿Compartís habitación con un jugador? No. Pero... Yo lo que me gustaría saber... Bueno, lo que pasa es que quizás están en otro piso, ¿no? Pero... No, a ver, yo no sé si los jugadores... tiene tres pisos el hotel nada más. Sí. Y por lo menos sé que en la habitación enfrente a la que estoy yo, sí, hay una persona que tiene que ver con el cuerpo técnico. Sí, creo que con la parte de kinesiología. No sé si en las otras dos habitaciones, que están otra enfrente de la mía también y la otra que está pegada contigua, si hay algún jugador o también tiene que ver con gente de la delegación. Pero bueno, seguramente, sí, porque el hotel no es muy lujoso, eso también hay que decirlo. Es un hotel, sí, muy muy lindo, muy modesto, pero no tiene las grandes instalaciones que uno está acostumbrado a ver donde se alojan los planteles de fútbol especial. Yo creo, Martín, que le estás pudriendo el tema a más de uno ahí adentro, ¿sí? Si no te están pudriendo vos también, digo, ¿no? Que más tarde a la noche que haya alguna aparición de alguna señorita. No creo, ¿no? Que pasen esas cosas en el hotel de Racing, no. No creo. No, ojalá que sea porque van conmigo, ¿no? bueno, está bien. Igualmente sí. hay dos personas de seguridad que son las que están encargadas de que obviamente no ingrese nadie, a las cuales le avisaron que yo era periodista para que no haya ningún tipo de inconveniente. Está bien. Pero sí, hay dos personas de seguridad en la puerta del hotel encargado de que nadie que no esté hospedado en el mismo tenga contacto, no solamente dentro del hotel, sino obviamente con cada uno de los jugadores. Bueno, Lo que yo me pregunto es si en el desayuno voy a compartir el desayuno con el plantel. Y claro, si con desayuno vas a terminar tomando café con leche con ellos, me imagino. Va a ser así. Bueno, ¿qué clima tenés? ¿Cómo está el clima ahora en Rafaela? ¿Lo tenés con lluvia? ¿Está lindo? ¿Va a ser calor? No, ahora está lindo. Hubo, por lo que me comentaron, una lluvia bastante, bastante intensa en la noche de ayer y las primeras horas del día hoy, del día viernes de hoy, pero ya la lluvia ha cesado, se ve un cielo despejado, ya obviamente estamos en anochecer, ¿no? Del día se veía por la ruta bastante bastante cargada de agua en cuanto a sectores que tienen que ver con los campos que están al costado. Sí, aquí sí. También todavía se observan algunas veredas mojadas, si bien ya les digo, hace bastantes horas que no llueve aquí, pero por lo que me habían comentado, la lluvia había sido bastante intensa, así que de no mediar ningún inconveniente, uno cree que primero para mañana no van a continuar las lluvias, pero sí que el campo de juego quizás esté un poquito blando. Un poquito rápido, teniendo en cuenta algunas características de jugadores de Racing, quizás eso también ayude. Seguro. A ver, Martín, vos decías recién que estabas esperando, o que viste justo la vuelta de los jugadores de la práctica. ¿Te pudiste enterar algo de lo que pasó en la misma? Sí, algo pudimos averiguar. ¿Dónde entrenaron, Martín? Alrededor de 40 a 50 minutos. No, ¿dónde? ¿Dónde? No. El lugar. ¿El lugar donde entrenaron? El espacio, sí, en el estadio de básquet de Benur. Ah. Sí, en el estadio cerrado. Hicieron algunos trabajos más que nada de acondicionamiento físico para no perder ritmo, algunos trabajitos con pelota, pero no, obviamente no hubo práctica de fútbol, sí, fue en un estadio de parqué, y sí, lo que hubo es un poco de trabajo físico, y lo que tiene que ver también, tocar un poquito la pelota, pero nada más que eso, para no exigir a los jugadores de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Decimos que Benur es el rival de Atlético de Rafaela, digamos, el clásico. Ese es Benur, el Independiente de Racing. Exactamente. ¿No? Exactamente. Así es la cuestión. Sí, sí. Bueno, quizás nos tomen un poquito más de bronca entonces antes del partido, los hinchas, digo. Cuando Benur estuvo en el Nacional B, la última vez que estuvo una sola vez, digamos, ajá, ¿no? Pero le ganó a Rafaela el clásico, 1-0, con 9 jugadores. Mirá vos. Una lluvia terrencial, yo lo vi el partido. Qué gustito se le han dado, ¿no? Sí, sí, esos sí. Partidos son los que sí, se fueron al descenso, pero le ganaron 1-0 al clásico a Rafaela. Claro, claro. Bueno, me decías, Martín, que entonces que trabajaron en un estado cubierto, es decir, que de fútbol poco y nada. Sí, sí, a ver, para que uno se haga la idea o la imagen, es básicamente lo que habitualmente se realiza cuando en Avellaneda llueve y el plantel se traslada a trabajar dentro del microestadio. Sí, sí. Y que hacen trabajos, algunos trabajos con pelota, otros trabajo físico, pero más que nada tiene que ver para no arriesgar el físico y también para no perder movilidad y tampoco, obviamente, un día de trabajo. Claro. Pero todo muy, muy tranquilo, tan solo para moverse un rato, relajar, distenderse y pensar en lo que va a ser el partido de mañana. Martín, vos sabés que no tengo la chance de ponerlos a los dos como para que se puedan escuchar, a Yaya y a López López. Sí, los tengo por distintas líneas y lo tengo imposible como para que puedan tener retorno entre los dos. Pero, a ver, ¿hay alguna novedad en cuanto a los jugadores? ¿Hay algún lesionado después de esta práctica? Digo, por la serie de lesiones que se van dando y algunos que acusan mínimos golpecitos ya sienten peligro de muerte, ¿no? De un día para el otro. Hoy no hubo ningún inconveniente. Martín. No, todo normal. Todos han terminado en condiciones normales y se espera, obviamente, por la definición del técnico para ver quién queda fuera del banco de suplentes. Perfecto. López, te agradecemos por la participación. Mañana seguramente nos encontramos por allá por Rafaela y nos tomamos una gaseosa antes del partido. Bueno, yo soy sano, bárbaro. Soy sano, por eso le digo gaseosa. Yo no puedo tomar otra cosa, López. Te mando un abrazo. Cuídate, ojo con lo que haces hoy de la noche. Que me dijeron que la noche está bonita, la de Rafaela. No, las que están bonitas son las chicas de Rafaela. Las gringas están bonitas ahí, de verdad, Son bonitas, de verdad, las chicas. Sí. Una locura, pero vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué te dijo Mostaza cuando te vio? Eso quiero saber. ¿Te vio Mostaza? No me vio. Martín, ¿te llevabas mal con los jugadores? No, ¿por qué? ¿Por qué se llama? Sí. Sí, vos, ¿te llevabas mal con los jugadores? ¿O tenés buen trato? No, ni buena ni mala. La relación del día a día. Igualmente es difícil tener contacto con los jugadores de Racing porque por lo general tratan de no tener contacto con los periodistas. Claro. Sí, nos tienen miedo, somos un cáncer para ellos. Somos picantes. No, terrible. No pueden responder si están preparados para un partido, si están conformes con el técnico, cómo se juega. No lo pueden decir, no, peligrosísimos. López. En realidad no pueden decir lo que piensan. Claro, ese es el tema. Ahí por ahí pasa la cuestión. Martín, un abrazo. Gracias. Abrazo, hasta luego. Chau. Ya. Acá estamos. Bueno, ahora completamos, ¿te parece, la información con el equipo y algunas de las cositas que también pasaron hoy acá en Avellaneda? Porque, a ver, hubo algunos que se quedaron acá, me imagino que no de vacaciones, ¿no? Sí, se quedaron, los que se quedaron, tengo entendido que entrenaron hoy a la mañana. Bueno, ahora me lo contás después de la tanda, que tengo una tanda muy cortita de la radio, dale. Dale, no hay problema. Ahí venimos. Cadena Eco, la radio en todo el país. Radio Cadena Eco, LRI 224, AM 1220, la radio en todo el país. En Cadena Eco, nuevas ideas, creación de espacios, búsqueda de nuevos programas. Si usted tiene un programa al aire en una emisora de cobertura limitada o simplemente la idea de hacer radio, comuníquese con Cadena de Radio Eco. Tenemos el espacio para su producción. Seguramente en la radio que nos escucha, lo escucharán a usted. Nuestra línea nacional 011-5254-1220. Acérquese a nuestra emisora y sin duda haremos todo lo necesario para que pueda sumar una nueva producción y en la radio más federal. Incorpórese. Conectate con nosotros. Déjanos tu mensaje. 5254-2353. 5254-2353. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Bien, volvemos aquí en Esperanza Racingista. Hoy con la presencia de mi hija Florencia Gregorio, que no para de jugar a los jueguitos en la computadora. Me parece muy bien, hija. ¿Cómo venís con la pelotita? ¿Venís bien o no? ¿Sí? Bueno, perfecto. La pelotita que se come estrellas. Cuidado con el micrófono. Sí, de verdad, sí, de verdad. Bueno, Rodríguez. Sí, señor. Bueno, vamos con el equipo, ¿te parece? Ya nos dijo Martín que no hay ningún lesionado, por suerte. Sí, sí, los lesionados, entre comillas, se quedaron acá. Sí, trabajaron hoy por la mañana en Avellaneda, realizaron trabajos físicos y por lo pronto hubo entrenamiento, como usted recién bien decía, de la gente que se ha quedado acá, la parte del plantel que se ha quedado acá, los chicos, los más chicos, los que habitualmente juegan en reserva y están entrenando con el plantel de primera, y tanto Mauro Camoranesi, como Nelson Ibáñez, como Diego Villar, Watson Rentería, fueron algunos de los nombres que entrenaron esta mañana en Avellaneda. Es que, a ver, perdón, ¿no? Pero estos jugadores se tienen que recuperar rápidamente, los que están acá, los que no pudieron viajar, digo, Villar, Camoranesi, que no importa nada, si juegan o juegan no importa nada, pero se tienen que recuperar rápido porque el martes tenemos partido otra vez. ¿Y vos decís que Merlo lo va a poner? Yo creo que Camoranesi no tiene que jugar más que ni Merlo ni el presidente. Bueno, pero Villar es un poco el jugador fetiche de por Mostaza. Eso digo, Villar ¿lo va a poner ser a Villar el martes? A Villar puede ser, sí, sí, a Villar puede ser, ¿por qué no? No, sí. No, o sea, Camoranesi no se lesiona tan seguido, Villar, sí. Que ¿Cuál fue la dolencia de Villar ayer? ¿Qué es lo que le pasó ahora? No, es solamente una sobrecarga en el gemelo interior de su pierna izquierda. Bueno, la última vez que tuvo una sobrecarga, estuvo casi un mes afuera. Y lo que pasa es que los años no vienen solos, Gregorio. No, está bien, bueno, pero no, una sobrecarga. Para mí es un tipo que está todos los días entrenando. Obviamente. O está roto o algo te pasa, flaco. No, yo creo que Villar es un jugador que entrena mal y se alimenta mal. Sí, dijeron a mí. Se alimenta mal. Se alimenta mal y aparte entrena mal, porque no entrena siempre, no entrena a la par de sus compañeros, ¿eh? Hace un poquito. Se dice que está todo el tiempo lesionado. Y por eso te digo. No, a mí lo que el comentario que yo tengo de respecto de Diego Villar y sus lesiones es que es un jugador que no se alimenta del todo bien. Le gusta mucho comer McDonald's. Sí. Bueno, lo digo yo. Bueno, se entrenaron acá pensando en el partido del martes para ver si se pueden recuperar. Pero bueno, los que están allá, lo que nos decía Martín, estaría bueno que nos digas el equipo. Claro, ¿no? El equipo y el esquema, ¿no? Porque los jugadores me parece que están. Lo que no sé, no estoy muy seguro, es el esquema que va a poner Merlo en cancha. Sí, el esquema creo que no va a variar del 4-4-2. A lo sumo puede sorprender con un 4-1-4-1, que recuerden que fue el esquema que planteó frente a Newell's Old Boys, que duró ¿cuánto? 10 minutos. 10 minutos, sí. 10 minutos, sí. Con el Talanús también hizo algo parecido, sí. Exactamente, pero es un esquema que ante el primer gol lo cambia. O sea que la verdad que no, esa es una parte que no entiendo de este planteo que propone Merlo. Igualmente yo creo que va a arrancar con un 4-4-2, dado que este 4-1-4-1 no le dio tantos resultados. Los jugadores creo que están clarísimos cuáles van a ser los 11 que van a ingresar al campo de juego mañana frente a Rafael. Así que si quieren ya lo vamos repasando. Dale, vamos. Bien, el arquero será como siempre Sebastián Saja. La línea de fondo va a ser, en el lateral derecho va a estar Esteban Sabelkic. Los dos centrales van a ser Pablo Alvarado y Matías Hayes, y Claudio Corbalán en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, por derecha, se va a mover Francisco Cerro. El doble 5 será Zuculini con Campi, como en el último partido. Por izquierda se va a mover Rodrigo De Paul, y los atacantes van a ser Gabriel Auche y Luciano Vieto. Esto obviamente porque Valentín Viola está suspendido por 5 amarillas, ¿sí? Después, para integrar el banco de los suplentes, tenemos a Juan Musso, Luis Ibáñez, Jonathan Cabral, Luciano Agüed, Roger Martínez, y creo que me estoy olvidando de uno. De dos. Roleiser. Roleiser y Juan Dineno. Exactamente. Roleiser y Juan Ignacio Dineno, exactamente. O sea que tiene el banco completo. O sea, llevó los jugadores justo a Mostaza. Algo bastante arriesgado. Yo creo que si se dan las condiciones, Roger está en cancha mañana. Está bien, perdón, ¿no? Está bien que es muy arriesgado, pero hay que tener en cuenta que previo al partido va a jugar la reserva mañana también, ¿no? Al partido que claro, que va a jugar la primera, vamos a tener partido de reserva, cosa que si pasa cualquier cosa, tenés un chico como para poder sumar en el banco. Exactamente, va a ser el partido preliminar, alrededor de las 18 horas, para ser más exactos, va a estar jugando la reserva previo al partido frente a Rafael. ¿No tenemos la formación de reserva? De primera, no, todavía. Bueno, ahora la vamos a buscar, a ver si la podemos pedir a Toto, o vamos a llamar a Radaeli, ¿sí? Vamos a buscar a ver si a Radaeli, ¿no? Pero Radaeli ya debe estar allá en San Luis. Bueno, lo llamamos para ver si tiene el equipo. Le pedimos el equipo, lo llamamos, le preguntamos, hola, ¿cómo andamos? Sí, no creo que varíe mucho de lo que viene jugando. El arquero seguramente va a ser Gómez, porque le ha ganado la pulseada a Doboleta en los últimos partidos. Bueno, ahora lo averiguamos, en un ratito. Perfecto. Bueno, ¿tenés algo más para contarnos? Señor, mañana para los hinchas de Racing que vivan en Rafaela o las cercanías, el Club Atlético Rafaela va a vender entradas neutrales, ¿sí? Plateas neutrales. Van a ser en el sector donde habitualmente se colocan los visitantes, la tribuna superior de la parte visitante, sí. Van a vender plateas para neutrales. ¿Tenés idea de qué cantidad? No precisamente. Creo que entra más o menos 500 personas. Y por ahí, más o menos. Son poquitas. Sí, sí. El precio que va a tener esa localidad va a ser de 400 pesos, ¿sí? Cuatro gamas, bueno, está bien, se ahí, ¿sabe qué? Los amigos del campo, la tienen toda. Exactamente. Vamos a ser sinceros, sí, sí. Okay. Después se quejan. No, mami. Pero te atiento. Mami, todo, yo te digo una cosa, ¿no? Pero para los la que, high look. Para los que me dicen que soy anti-K o que soy pro Macri, lo que sea, estoy hablando del campo en este momento, en contra del campo, ¿sí? No soy anti nada, ¿no? Ni tampoco pro nada, ¿no? No, tengo una tendencia de cosas que no me gustan, pero no soy anti. Anti rojo soy, nada más. Buah, no. Yo del resto no. Amén. Les contaba, muchachos, lo que sí pide obviamente los organismos de seguridad que rigen en este partido, que la gente neutral no vaya con nada que los identifique como hinchas de Racing, por cuestiones lógicas de seguridad. Hubiera sido interesante que esto lo hubieran informado antes, ¿no? Porque ya no sé cuánta gente podrá ir. Bueno, pero la gente de la zona. Sí, puede 500, ser. Son 500. Bueno. No, está bien. Lo que pasa, Ricardo, es que si esto se hubiese avisado a mitad de semana, creo que primero que las plateas vuelan y segundo que viajaría mucha gente desde Buenos Aires para Rafaela. Es verdad. Mucho la situación. Igual, ¿sabes qué? Se arman un poquito de tiempo y rajan, ¿eh? Sí, ya mañana. Hoy en la noche, rajan. Claro. El departamento del hincha, atento ahí a Palo del Piero. Listo, ármenlo, muchachos, y rajen. Bueno, mira, lo llamamos a Radaeli y nos está diciendo que está en Neuquén, que él no dirige. Claro, es Cordon. Jorge Cordon, sí, el técnico de la reserva. Pero Radaeli está al tanto de esto. Llamalo, dale. Sí, bueno, pero si está en Neuquén, estamos... Obviamente, aparte no, él no es el que decide la formación titular del equipo de reserva, pero es el coordinador de todas las divisiones menores de Racing. Sí, seguramente. Tenemos dos tandas, chau, basta, ¿no? No, digo, seguramente habrá delegado la formación del equipo en Córdoba, ¿no? Obviamente, sí. Es el técnico Córdoba. Exactamente. ¿Qué decide? Ya, un abrazo hasta mañana. Un abrazo hasta mañana, muchachos. Chau. Tanda, y ya volvemos con Juvenal para analizar un poquito este equipo que nos acaba de dar el amigo Rodríguez de cara al partido mañana con Rafael, la transmisión de Esperanza Racinguista a partir de las 7:30 de la tarde. Ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Espacio Publicitario. Japan Motors tiene nueva dirección y, como siempre, todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors, su Cine 2213 a 100 metros de Warnes. Teléfono 4854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Hey, yeah, yeah. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piurristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Heladería Palmeiras, 95 variedades de helado artesanal a un precio sin igual. Heladería Palmeiras, en la histórica esquina de Pedernera y Bonifacio y en Avenida Rivadavia 7020 Flores. Roma Rulemanis, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanis, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina. Telefax 4208-2302. Hasta aquí, espacio publicitario. Presenta Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. En Esperanza Racinguista. Análisis. Bueno. Carlitos Juvenal, ¿cómo anda, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Qué bien que se lo escucha. Hoy sí, claro, porque no está con el manos libres. Porque es viernes, ya está en la casa, ya terminaste la semana, ¿no? Bueno, mañana nos toca viajar igual, pero es bueno. Es como Camoranesi, ya terminó la semana el jueves, Camoranesi. Charlie, antes de seguir adelante con vos, para analizar un poquito el partido de mañana, déjame un segundito nada más que lo tengo en línea a Jorge Cordón, que es el técnico de la reserva de Racing. Jorge, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio y Ricardo Zanelli de Esperanza Racinguista, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Vos sabés que estábamos queriendo averiguar la formación de la reserva para mañana. Sí, mira, hay alguna duda todavía porque no sé si Rolenzo, que habitualmente juega en reserva, viajó con el primera. No sé si Merlo dispone que juegue una vez. Mira, por lo que tenemos entendido, los jugadores, y te lo informamos porque recién teníamos justamente el dato, Merlo estaba con los jugadores justos para lo que es el titular y el banco de suplentes. No llevó jugador además, así que me parece que a Rolazer o con Rolazer no vas a poder contar para este partido. Yo tengo entendido que llevó uno de más. Sí, llevó uno de más. Agüete está. Está Agüete, tenés razón. Está Agüete, sí, llevó uno de más. Melo o Rolazer, quizás. Habitualmente me baja un delantero o me baja Rolazer. Entonces es la única duda que tengo. Después la defensa, el arquero va a ser Boleta, porque se le seleccionó hoy Gómez. La defensa va con Bastán, Parialés, De La Mata, porque Espíndola tiene un pequeño desgarro en el cuerpo el otro día, y de tres sale García. En el medio Melillo, bueno, si baja Rolazer con Vareiro, si no jugará Vareiro con Pedro Martínez, y Auche por izquierda, y en la delantera, ninguno de los dos delanteros, ni Roger Baja, jugaría Castro y Cristaldi. Yo tengo dos preguntitas para... Perdón, Castro y... Y Cristaldi. Y Cristaldi. Está bien, que el otro día hizo un gol en el partido contra Colón, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, hizo el gol y hizo la jugada del gol de Auche también, que... Claro. Yo tengo dos preguntas para usted, Cordón. Primero, viendo las actuaciones de Melillo, me da la sensación de que tendría algún derecho a tener alguna participación en el equipo titular de primera. Y segundo... también viendo el partido del otro día contra Belgrano, donde ganaba Racing cómodo 2-1, si no canchería un poco el equipo y perdió un partido casi imposible. Contra Belgrano, decimos, ¿no? Sí, contra Belgrano, exactamente. A ver, bueno, en primer lugar, sí, el otro día estábamos reunidos conversando de cada uno de los muchachos y coincidíamos que Melillo ha tenido, ha ido de menos a más en estos partidos que de este año en reserva. Y bueno, y el otro partido, el otro día pareció un partido controlado, es más, yo tenía un cambio y me lo estaba dando, pero bueno, si en un momento se nos vienen, digo, bueno, como para enfriar, meto un cambio, y en un momento demostraron que se nos venían, entonces, nada, iban 41 minutos y era un partido totalmente controlado, sí. Y bueno, de una contra nos empatan el partido. Sí. Y después, bueno, yo lo que hablaba con los muchachos, después la desesperación de ver que tenés un partido que era totalmente ganable porque era superior, te lleva a ir a atacar, bueno, un poco desprolijamente y de atrás. Te estamos perdiendo, Jorge. Central. ¿Cómo decías? ¿Eh? Perdón, te perdimos justo. ¿Qué decías? Ah, sí. No, que después, una vez que recibimos el empate, sí. El equipo, al ver que estábamos contra un equipo, que nosotros éramos claramente superiores y los jugadores se dan cuenta y lo sienten en la cancha. Entonces se fueron como locos a buscar ganar el partido porque era lo que merecían. Y bueno, fuimos un poco desprolijos y nos descuidamos y en un rechazo de ellos terminaron corriendo dos mano a mano contra Muso, es verdad, Jorge. Es verdad, bueno, Jorge. Ya lo hablamos, por supuesto lo intentamos corregir, lo estuvimos hablando, vimos el video, le demostré a, hablándolo con Espíndola, con Palialev, con Ramírez que es suplente, con Báez que estaba ahí, bueno, para mostrarle algunos errores y intentamos corregirlo. Se nos pierde. Bueno. ¿Nos escuchás, Jorge? No, se nos cortó. Se cortó. Bueno, Juvenal, ¿estás ahí? Estamos acá. Bueno, perdón, pero valía la pena tenerlo a Jorge Cordón al aire. Bueno, tenemos la formación ya. Sí, ya está, ya la tenemos. Vamos con lo que va a pasar en el partido de primera, ¿sí? Dale. ¿Qué opina, Juvenal? Racing va a jugar con un equipo mediocre, medio pelo, para abajo. ¿El equipo mediocre? ¿Racing o Rafaela? Claro, exactamente. Estoy hablando de Rafaela, no estoy hablando de Rafaela. Bueno, no sé, yo qué sé, no sabemos, viejo. Racing va a jugar con un equipo mediocre, suena claro. Como que Racing, el equipo de Racing es mediocre, cosa que no creo que sea así, ¿no? Con las actuaciones que está teniendo Racing últimamente, no creo que sea un equipo mediocre. La diferencia es que Rafaela es un equipo mediocre y Racing no llega a esa categoría de equipo, ¿no? Está claro. Racing son 11 camisetas que entran a la cancha, de las cuales no hay ningún hincha que pueda estar orgulloso de esos muchachos que entran a jugar a la cancha. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El otro día la gente aplaudió toda la cancha a Saja, y vos también. ¿Aquí aplaudió toda la cancha? ¿A quién? ¡A Saja! ¿Y qué tiene que ver? Yo estoy hablando del equipo, no estoy hablando de un jugador. No, dijiste que eran 11 camisetas que ninguna valía la pena aplaudir, lo acabás de decir. No, dije que eran 11. ¿Por qué no escuchan? Perdón, escuchás, porque Sanoli entendió perfectamente. Dije que son 11 camisetas que entran a la cancha, que no tienen ningún tipo de identidad, que no representan en nada a Racing, por la forma en que se juegan. Después, individualmente, hay tipo que uno puede aplaudir o repudiar o lo que quiera, cada uno se expresa de la manera que quiere, o cada hincha o cada periodista lo ve de la manera que quiere. A ver, Carlito, ¿vos cuántas materias crees que le falta a Racing para recibirse de equipo? Y no sé. ¿O la carrera completa, decís vos, o podemos hacer un...? Los 5 años del secundario, no sé cómo será ahora, ¿no? Y que rinda primario libre. O sea, empezamos de jardín, digamos. Está bien, ustedes son muy graciosos los dos, la verdad. ¿Por qué? No, yo no, para mí no es gracioso, ¿eh? No tiene nada de gracia ver un equipo del cual... es imposible sentirse representado. ¿Quién se puede sentir representado por este equipo de Racing? Nadie. Por lo menos, seguramente hay hinchas que se sienten representados por este sistema de juego, bueno, si es que lo ven, ¿no? Porque hay gente que ve un sistema de juego de esta Racing. ¿Qué sé yo? Yo veo que hay un sistema de juego, lo dije al principio, ahora me voy a retractar. No, para mí Racing juega a defenderse. Racing no juega ni a defenderse, ni a atacar, ni a... Sí, juega a defenderse, pero lo que pasa es que tenés defensores que son muy malos. Bueno, pero entonces terminás defendiendo en un lugar que podés pagar caro debido a la... ineptitud, ¿sí? De por ejemplo, Corbalán, pero bueno. Mil Cagadas Cajay, Sabe Hit, que tiene algunos partidos buenos, otros malos, bueno, en fin, yo qué sé, Gómez ahora y su desidia, que decidió ser ex futbolista a los 18 años. Pero, todo eso tenés razón. Sacá todo eso que tenés razón. Vamos a suponer que sean los últimos jugadores en el mundo que y son los que hay que poner porque no hay otros. Cosa que es mentira, ¿no? Una mentira total, porque Racing tiene jugadores, puede poner hasta uno de sexta división, es más que Corbalán. Pero vamos a suponer que no se puede poner otra cosa, hay que poner esto, porque hay que poner a estos pibes. García juega la reserva, ¿eh? Recién hablamos ahí con el técnico de la reserva. García es el 3 de la reserva, te digo. No, no puede jugar García en la primera. Ah, bueno, no, también no, yo digo por las dudas, ¿no? No, también. No importa, pero dijo algo muy interesante, Cordón, que dijo que Melillo era un jugador que podría ser tenido en cuenta perfectamente para jugar en primera división. Obvio. Cosa que no me desagradaría, porque teniendo en cuenta y viéndolo en los partidos preliminares, me parece que es más que Villar, ¿eh? Con muy poquito es más que Villar. Pero vamos a suponer, supongamos por un instante que son, estos son los jugadores. Vamos, que no hay otra alternativa. Bueno, explícame a qué jugás. Explícame a qué jugás, a defenderte. ¿Cómo te? Si vos te defendés, te parás, dos líneas, la línea de defensor y de volante bien pegadito, bien cerquita, cerca de tu área, y cuando tenés la pelota, tratás de no entregarse arriba porque te estás defendiendo. No te hablo de contraatacar, no, ni ataquemos. Tengamos la pelota, ¿no? Porque si la pelota no dura 10 segundos, el rival lo va a atacar más seguido. Ahora, aparte es muy sintomático, ¿no? Porque si jugamos a defendernos, siempre nos hacen el primer gol. Es muy porque raro. Defiende mal. Porque tenés jugadores. Entonces no podés a defenderte. Ah, no, está bien, vas a jugar a atacar, peor. Y bueno, pero si perdés lo mismo, si, escúchame, por lo menos tenés más chance atacando, que defendiéndote. Si defendés y perdés, atacá. 21 puntos tiene Mostaza en lo que va de la temporada, ¿eh? 21 tiene hasta este momento. Por favor. 21, cuando llegue el partido con Vélez, analizamos si mostraste esos pocos puntos en todo un campeonato. Vamos a ir directamente al grano. ¿Vos, Carlito, crees que es un partido ganable el de mañana? Pero por supuesto es un partido ganable. Si Racing tuviera un equipo que salga a atacar, a ver, es ganable. El fútbol argentino es tan malo que un equipo pésimo como este de Racing, donde tiene un técnico que dice que el 3 tiene que ser Corbalán y la gente dice no lo toquen a Merlo, los jugadores van para atrás, donde tiene un técnico que dice que el 6 tiene que ser Cajáis, no lo toquen a Merlo, que salimos campeones con Merlo, y entonces el 6 tiene que jugar Cajáis, por más que lo vemos jugar bien un partido de cada 10, no lo toquen a Sabejich, que jugando de 4 es un fenómeno, pero no lo toquen a Merlo, porque Merlo es un fenómeno, salió campeón con Racing, no lo toquen a Campi, no, pero Campi no, pues si Campi es un fenómeno, Campi es mentira que se coló en un entrenamiento cuando llegó Merlo, y a partir de ahí pasó a ser titular en Racing. No, por favor. Fue importante. No, ¿cómo va a ser importante un tipo que no puede dar un paso un compañero? Juvenal, ya te hice enojar, y es todo lo que quería. Te mando un abrazo y la seguimos mañana en la transmis. Dale, a las 7:30 estamos. Sí, yo te digo una cosa, a las 8:30 cuando pasas a mi casa no tenés que escuchar. Un abrazo. No, hasta luego. Hasta mañana. Tanda, la que nos quede y ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Espacio Publicitario. Bayra 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde espera la música. César Po. Justo en la esquina. César Po. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951. www.piñeirotravel.com.ar. Hasta aquí, Espacio Publicitario. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista. Historia. Pero a las chapas venimos para darle la historia. Cortita. Siete partidos. Sí. Tres ganó Racing, tres ganó Rafaela, un empate. Ajá. Con la curiosidad de que los tres primeros partidos que jugó Racing con Rafaela los ganó. Y hace cuatro que no le gana Rafaela. El último lo ganamos, la cancha de Racing. No. Lo ¿no? perdimos, 0-1. Con gol de Vera de penal. Ah, tenés razón. No, no. Es este. Los, hay cuatro, hace cuatro fechas, cuatro partidos que no le ganamos a Rafaela. Con tres derrotas y un empate. ¿Sí? Sí, está bien. Y en Rafaela venimos de dos derrotas consecutivas. ¿Sí? Con una particularidad cortita, termino con esto. Rafaela nos hizo cuatro goles en los últimos dos partidos. Ajá. Tres de penal. Ya vos. ¿Sí? Ah, y el goleador de Racing, los enfrentamientos de. ¿Cómo te cae la pregunta? Sí, me cagaste, pero bueno, dale. Decilo vos. El goleador de Racing contra Rafaela es Andrés Orozco. Con dos goles. Qué increíble. Tomás Amelio, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte. Bueno, información de Rafaela, del sí, equipo rival. Tenemos información de Rafaela, le doy de corrido la formación. Por favor. Conde será el arquero, Sax, Garcés, Erramuz, Peluchans, Rodales, Bastía, Manzanelli, Canué, González y Albentengo. No juega Vera, que fue quien hizo el gol el último partido con Racing. Dos cortitas. Bastía declaró que para él siempre el partido con Racing es especial porque es su casa. Sí, sí. Y la otra está en duda el partido de reserva porque está lloviendo de lo lindo en Rafaela. Pero si recién nos dijo que no. Sí, pero acaban de decir que... Se la va a llover. Se puede. Pero si recién nos dijo los pelos, porque ya subió un montón ayer. Y dicen que por eso mismo está en duda el partido para cuidar la cancha. Bueno, pero ahora ya no estaba lloviendo. Estaban viendo. Ahí estaban mejor, mirando para arriba. Pueden jugar en otra cancha. A ver si caen o no caen del cielo los cosos, los troncos. Bueno, nos vamos, señores. Mañana a 7:30 de la tarde está la transmisión de Esperanza Racingista, como siempre, donde juega Racing. Estamos nosotros una vez más acompañando a Racing donde juegue, por lo que juegue, no nos importa. Si va bien, va mal, nosotros tenemos que estar ahí. Nos sentimos con la obligación de estar donde juega la Academia. 7:30 de la tarde entonces, la transmisión de Esperanza Racingista para la Academia y Rafaela. Muchas gracias por todo. Hasta mañana a las 7:30. Chau, chau. Cadena Eco en el mundo. A través de